Hoy se cumple un año de la histórica sentencia por el caso Próbolo y por eso estamos en comunicación con uno de los abogados de sobrevivientes, Oscar Barrera, a quien le damos los buenos días. Oscar, Marcos Barroso te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Marcos. Buen día a la audiencia. Buenos días. Bueno, un año, ¿no? De esa histórica sentencia, ¿no? Que siguió toda la provincia, el país y parte del mundo, ¿no? Se conoció en muchas partes. Así es, un año de la sentencia, 4 años del inicio de la causa. Bueno, realmente sí, está una causa terrible, tremenda, con una repercusión importantísima tanto en la provincia, en el país, como el alcance mundial, ¿no? Por lo que ha significado esta sentencia para restitución de derechos, ¿no? De víctimas con discapacidad y para lo que ha significado para las víctimas de abuso sexual eclesiástico en el mundo, ¿no? Por ahí no se toma dimensión en esto, ¿no? El caso histórico, digamos, por 4 años de proceso, como bien dice usted, y bueno, y todo lo que significa este caso Próbolo, cómo se logró esta sentencia, ¿no? Pero por ahí no se da cuenta de eso, ¿no? El caso en sí, lo grande que ha sido y lo que se logró, ¿no? Sí, realmente no, nosotros incluso cuando comenzamos sabíamos que era difícil, sabíamos que era complejo, pero no dimensionábamos lo que fuimos viendo a partir del inicio del caso, de lo que iba sucediendo, de la magnitud que tenía los hechos, la cantidad de hechos, la forma, la sistematización en la producción de todos estos abusos. La implicancia que tuvo y digamos el costo para la Iglesia Católica, porque acá se puso en evidencia la cara oscura de la Iglesia, ¿no? Que es la negación, el encubrimiento, el traslado de responsables de abuso de un lugar a otro y con la desgracia de que siguieron cometiendo estos hechos, ¿no? Esto viene en una línea sistemática desde el Próbolo de Verona en Italia, con el traslado de responsables a la Argentina. Esto se da en La Plata, hubieron casos en Flores que desgraciadamente, bueno, en Flores no ha avanzado mucho la investigación, los casos de Flores. Por el caso de La Plata sabemos que ahora se ha resuelto en una cámara de casación la prescripción de los hechos de La Plata. Sabemos también que los fiscales de La Plata van a luchar hasta las últimas consecuencias para que ese fallo sea revertido. Y esta sentencia nuestra ha tenido una gran significación. Yo recuerdo cuando nos dijeron que iban a transmitir por un canal de internet en forma directa el fallo. Se lo comuniqué al representante de las víctimas de Verona. Pues bueno, así me lo pidió, pensaba que él quería presenciar. Pero en realidad se organizaron las víctimas de Verona y lo presenciaron, es decir, presenciaron este fallo histórico, las primeras víctimas que no tuvieron justicia en Verona, que no tuvieron justicia en Italia por unas cuestiones técnicas, cuestiones de prescripción de las acciones. Y luego se produjo, bueno, eso fue filmado, hubo un video que se hizo Sí, viral y recuerdo. realmente la emoción que me produce recordar la cara de esa gente ya mayores de 60 años que pudieron ver de alguna manera que se hacía justicia, ¿no? Sí, me acuerdo de esas imágenes impactantes fueron, ¿no? De la alegría, Fue la tremendo, manera de sí. expresarlo, no había manera de que expresar a esas personas la alegría, ¿no? Del fallo acá a miles de kilómetros, eso, buscando justicia, ¿no? Y bueno, esas son las manifestaciones gráficas, expresas de lo que fue este fallo, de lo que se hizo acá, ¿no? De lo que hicimos en Mendoza. Realmente es una situación muy, muy emocionante. Por eso yo digo que este fallo ha sido mucho más que justicia y reconocimiento de derechos para las víctimas de Mendoza, sino que lo ha sido para todas las víctimas del próbolo, incluso para las de La Plata. Pero respecto de Corradi, sabemos que esta condena, los hechos de Mendoza por los cuales ha sido condenado, sirven para interrumpir la prescripción de los hechos de La Plata. De hecho, hoy se iba a indagar a Corradi por los hechos de La Plata, pero por una cuestión técnica la defensa planteó un habeas corpus y ha suspendido esa audiencia, pero ha servido para que no, siendo de una forma más común, que no se cayeran los hechos de La Plata por prescripción, ¿no? Y a un año de todo lo sucedido, ¿no?, que estamos relatando, y la verdad nos emociona, fue un caso difícil, más allá obviamente un caso difícil, 4 años de investigación, pero digo, en el momento de esto de cuando se pidió la nulidad de las acusaciones, ¿no?, por parte de la defensa oficial de hoy, de los condenados, fue un caso, digamos, muy difícil de llevar adelante, pese a las evidencias que ya había, ¿no? Sí, muy difícil, muy complejo. Yo creo que es la causa más grande y más compleja que se ha llevado adelante en la provincia de Mendoza, por lo menos en lo que yo he visto en los años que tengo de ejercicio de profesión, que ya son varios. Compleja por muchas situaciones. Claro. Primero, por quiénes eran los autores, y pertenecer a una institución muy poderosa, por las víctimas, que son todas personas con discapacidad auditiva y por supuesto con un déficit comunicacional. Uh-huh. Lo tenían en la época de los hechos y a los momentos también de declarar, este tema no estaba solucionado para ellos. El tema para la justicia, que también se encontró con una situación novedosa, que es el reconocimiento de la cultura y de la dignidad de la persona sorda, la cual desde el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial fue reconocido. Fue un trabajo que tengo que destacar como excelente, como de vanguardia, ¿no? Y bueno, y se fue aprendiendo a medida que evolucionaba el proceso, se ajustaron procedimientos. Yo pienso que la sentencia condenatoria es la culminación de todo un proceso donde se reconocieron y se restituyeron derechos humanos de personas con discapacidad. Después, la Corte de la Provincia, al confirmar la sentencia, hace lo mismo, avanza un poco más y declara y reconoce los derechos de con perspectiva de género de las víctimas mujeres o autopercibidas como mujeres. Ha sido un proceso largo, complejo, incitadamente complejo y con un resultado en lo que hace restitución de derechos humanos, reconocimiento de derechos humanos ejemplar. Y esto no termina acá. Hoy nos enfrentamos con la segunda parte de este proceso que está en curso y estamos, bueno, esperando ya el inicio del debate de la segunda parte, cuando terminemos las audiencias preliminares. Uh-huh. con una complejidad mayor todavía. Sí, me imagino. Oscar, la verdad que, bueno, a un año es muy interesante reflexionar sobre esto, repasar otra vez sobre cosas conmovedoras, como repasamos lo que había sucedido en Verona, y bueno, y esto, ¿no?, ha sido una sentencia histórica, ¿no?, a nivel mundial, ¿no?, ir contra una entidad tan poderosa y me quedo con lo que dice usted, esto de que ha sido un caso, uno de los más grandes y más difíciles de llevar adelante de toda la provincia, ¿no?, y tal vez del país, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Si bien hay causas importantes de sobreabuso sexual eclesiástico en el país, yo creo que esta es la más grande, con mayor cantidad de hechos, de autores, de víctimas, y con una modalidad de comisión que incluye actos de violencia, lindantes con la tortura, en muchos casos, ¿no? La privación de libertad, cosas que, bueno, acá se jugó abuso sexual y corrupción de menores, pero hay situaciones que lindaron con la tortura, ¿no? Yo creo que desde la gravedad de la forma de comisión de los hechos, más allá de que el abuso sexual es un hecho aberrante, es una de las situaciones más atroces que se pueden, de los delitos más atroces, y más cuando se cometen respecto de menores, ¿no? Bueno, a esto sumado que los victimarios son miembros de la iglesia, bueno, entendemos que el panorama no hace falta describirlo ni calificarlo más, ¿no? No, totalmente. Oscar, le agradecemos mucho, la verdad muy importante repasar esta parte de la historia de Mendoza, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, también seguiremos con lo que cuenta usted, ¿no? Que continúa también, se continúa por justicia. Así es, seguimos por la total restitución de los derechos y por la consagración de justicia y bueno, y para que esto sirva para que las víctimas de Mendoza continúen sanando, porque a partir de esta sentencia es que podemos decir que pueden de alguna manera comenzar a sanar su situación, a recuperar sus almas que tuvieron destruidas, ¿no? Esta consagración de justicia empieza un proceso de sanación, tanto para ellos como para los, de alguna manera, como puedan, las víctimas de La Plata y las víctimas de Verona, ¿no? Sí, ¿no? Y, se notaba, apenas se da la sentencia en Verona, se notaba cómo empezaba a sanar, ¿no? Esta sí, oscuridad. Yo entiendo que es así, es un efecto que, bueno, uno por ahí con la experiencia, cuando las sentencias condenatorias, si bien no vuelven las cosas atrás, porque esto no es así, no se vuelven las cosas atrás, esto ya pasó, el daño está producido, pero bueno, es como que comienzan a efectuarse los duelos y comienzan los procesos de sanación. Tienen para las víctimas un efecto muy, muy, muy positivo, que es lo que destacamos, es decir, el hecho de que se reconozca la verdad de lo que las víctimas develaron, lo que las víctimas contaron, porque esa es otra situación que se produce con este tipo de víctimas, que no se les cree, que entra en este proceso en que las mismas defensas los cuestionan. Fue el caso en la primera sentencia, ocurrió, y sabemos que en esta segunda sentencia viene esa postura defensiva con mucho más fuerza, así que tenemos que estar preparados y estar preparadas las víctimas para enfrentarse también a esta segunda causa, que va a ser muchísimo más dura. Oscar, le agradecemos mucho, que tenga buenos días. Buenos días, muy amable, y muchas gracias por mantener vigente esta causa tan importante. Gracias a usted por lo relatado. Que tenga buen día. Buen día.